cayó. Como a su Dios lo adoraba, todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba, y el baño de puro gusto se paraba y relinchaba. Hasta Terán jamás perdió una carrera. Ay, qué rechulo animal, corría como una fiera. Del porvenir a San Juan dejó gente en la miseria. Y su